Muchas gracias a los asistentes y a los organizadores del VI Congreso Internacional de Historia y Cine, en especial al doctor José María Caparrós. Y bueno, mi ponencia o mi comunicación es básicamente para presentar una línea de investigación que empecé hace 10 años. En ese momento, en mayo de 2008, asisto a varios actos organizados como tuvo el 40 aniversario de mayo 68, que relaciona mayo 68 con el cine. Al mismo tiempo, ese mismo mes, pues leo la tesina en la Universidad Autónoma y a continuación mi director de tesis me propone de coorganizar un ciclo de proyecciones y debates sobre mayo de 68 y el cine, ¿no? Que se lleva a cabo unos meses después. Después hago una estancia de investigación en París, en la Sorbonne, y a partir de ahí él toma el tema de cine y mayo de 68, toma más importancia en mi tesis, que defiendo en 2011, y que se titula Situaciones cinematográficas de Debord, Bresson, Cinema, Soixante-Huit, ¿no? Ya en 2008, en 2018, perdón, pues como yo el 50 aniversario asisto a varios actos también, la invitación en concreto del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, que dedica una retrospectiva que se titula Revolución 68, a las revoluciones del 68 también, me motiva también para retomar y reescribir todo y presentarlo en este blog que se presenta en este congreso, donde se incluyen también las entrevistas a Santos Zunzunegui y a Manuel Vidal Estévez, dos expertos desde hace décadas en la cuestión del cine y mayo del 68, y bueno, toda una serie de materiales que están bien recopilados en diferentes actos de materiales multimedia de actos relacionados con la cuestión del 50 aniversario. La reflexión en sí empieza con una cronología del mayo del 68, que es una cronología que presenta la singularidad de hablar de sucesos en el campo cinematográfico y en el campo social en paralelo, ¿no? Entonces, en esta parte hablamos de dos precedentes, como es la Fête Langlois de la Cinémathèque Française y el movimiento 22 de marzo de Nanterre. A partir de ahí ya nos metemos prácticamente en una crónica día a día, bastante, que pretende ser bastante precisa para fijar bien un marco teórico para trabajar después con los acontecimientos, porque hay que tener en cuenta que en el mayo del 68 el mundo del cine y muchos cineastas en concreto se posicionan, aparecen públicamente en escena, y este preámbulo pues nos permite pues hacer toda esta cronología que se extiende hasta finales de junio del 68. Y finalmente, en este apartado hemos incluido también una referencia a algunos textos que consideramos fundamentales, que son los textos de los situacionistas masivamente difundidos a finales de los 67, y en concreto el libro La sociedad del espectáculo, que es donde voy a intentar llegar con mi presentación. Estos dos libros sería que para mí son dos libros esenciales para hablar de las imágenes de las revoluciones de 68 y más concretamente las imágenes cinematográficas del mayo de 68 francés. Uno sería La Société du Spectacle, que aparece a finales de 67, como decíamos, de Guy Debord, y el otro sería Las Notas sur le cinématographe, que he traído la versión francesa, de Robert Bresson, que se publica en 1975. Entonces, dicho esto, me gustaría pasar a una parte más visual, ya que hablamos de imágenes de las revoluciones de 68, e intentar en mi exposición llegar al final de la exposición al porqué de esta selección de imágenes. En cualquier caso, lo que les voy a presentar a continuación será un poco esta investigación, en la cual hago un recorrido por diferentes cineastas del cinema 68, y intentaremos llegar a estos dos autores y a dos películas suyas que tienen mucho que ver con el mayo 68. Entonces, empezamos con la Société du Spectacle de Guy Debord. Bueno, el recorrido el Cinemascope Sanguigui y los diferentes proyectos y realizadores, empezamos por lo que hemos llamado crónicas directas. Las crónicas directas es una tipología. Estas tipologías que construyo, con las que trabajo, son tipos ideales, no son compartimientos cerrados que no tienen relación entre sí, sino que son una forma de fijar unas coordenadas para ver diferentes planteamientos cinematográficos en torno a mayo del 68 y el cine, ¿no? La primera de estas tipologías, como decíamos, son las crónicas directas, que serían los acontecimientos filmados en ese momento. Aquí destacamos, por ejemplo, el trabajo de William Klein, por encargo de los Estados Generales del Cine. También los cinetracks, de los que se habló ayer, las pequeñas piezas filmadas, una invitación a todo el mundo a que cree su propia creación cinematográfica en torno a mayo del 68. Aquí cito también dos obras de referencia, como es el libro de Sebastián Bayer, Cámaras en Luz, y en especial también la película de Moreira Sales, de 2017, El intenso agora, que es una película que bastante recomendable, creo yo, para entender el cine hecho o filmado en mayo del 68, y una reflexión cinematográfica bastante interesante de 2017 sobre mayo del 68 y el cine. Después de las crónicas directas, pasamos a los colectivos militantes. Los colectivos militantes, aquí destacamos básicamente la figura de Chris Marker con los grupos Medvedkin y Jean-Luc Godard con el grupo Cigarretto. Hablamos pues bastante extensamente de todas las producciones de estos grupos que duran años, bastante prolíficos. Y además de esto, nos detenemos en dos películas sobre el mundo fabril. Una en la que está implicado Marker y otra Godard, que marcarían como una especie de inicio y final de estos colectivos militantes, de esta tentativa de reemplazar la política de autores por una política de colectivos. Las películas son A Bientôt J'espère, que es una película antes de mayo del 68, y Tu vas bien, que es la película ya en la cual pues Godard, de alguna forma, vuelve a un cine más comercial, estrena en el Champs-Élysées, etc., con actores conocidos y así. Bueno, colectivos militantes, hablamos también de algún otro colectivo militante, como el de Marín Carmes, como el grupo Arco, Cineluz, pero básicamente, acompañados de Godard, nos trasladamos a lo que son las ficciones de autor, ¿no? Lo que hemos llamado ficciones de autor. Aquí empezamos hablando de François Truffaut, sobre todo por su implicación directa en los acontecimientos, y de allí pues repasamos toda una serie de cineastas que van de Louis Malle, Jean Eustache, a Philippe Garrel, Bernardo Bertolucci, del cual se ha hablado bastante aquí, Los Consoñadores, Los Amantes Regulares, bueno, una serie de películas de ficciones de autor en las cuales se da una visión más subjetiva de los eventos, que ya nadie puede obviar y que han tenido una gran repercusión en el mundo cultural también. Tras esto, y acompañados de Gardel de alguna forma, saltamos a lo que serían los manifiestos, lo que hemos llamado manifiestos vanguardistas, en los cuales pues mencionamos la obra de Maurice Lemaître, de Pierre Clementi, en especial de Philippe Gardel y el grupo 68, la constelación Zanzíbar, cineastas estéticamente más experimentales y más rupturistas, y nos fijamos en especial en dos películas rodadas en el verano de 1968, una de Marcel Janoun, fundador de la revista Cinetic, y que es L'été, con los acontecimientos muy recientes todavía, y la otra, una película rodada hace 50 años aquí en Barcelona, por una de las grandes exponentes de la Escuela de Barcelona, José María Núñez, que rueda con un grupo de jóvenes en contacto con los acontecimientos del momento a través de la prensa extranjera, Experiencias, ¿no? Experiencias, que es una película donde aparece continuamente mayo del 68 y donde además aparecen también de fondo las causas de mayo del 68, tal y como se pudo ver en la exposición que hicieron en Santa Mónica hace hace un par de años. Entonces, para concluir este recorrido por cineastas y películas del mayo del 68, llegamos a las situaciones cinematográficas, y aquí nos fijamos en el situacionista Guy Debord y en el cinematógrafo de Robert Bresson, situaciones cinematográficas. Y, de alguna forma, para resumirlo muy rápidamente, el planteamiento sería que el mayo del 68, en términos cinematográficos, o el cine, la relación entre mayo del 68 y el cine, se podría entender como una especie de dialéctica o choque entre el cinematógrafo y el espectáculo. Entonces, a partir de este planteamiento, bien, a partir de este planteamiento podríamos pasar a ver algunas imágenes de la película de Robert Bresson, Infandus. Esta película es una película rodada en 1968, después del verano de 1968. Es una adaptación de Dostoyevsky de La Douce, de 1876, creo. Entonces, vemos aquí a Dominique Sanda. Recordar, porque hablábamos de Godard antes, Godard, dos películas anteriores la película de 1966 de Bresson, Andy Asemsky, es la protagonista, o Asar Baltasar, y ahí conoce a Godard, ¿no? Bueno, como anécdota simplemente. Entonces, bueno, la película de Robert Bresson es la primera película en color en su filmografía, y para algunos críticos, como el autor de la monografía, Jean-Michel Proudhon, es una película muy importante porque establece no solo el salto de color, sino un comentario sobre la sociedad contemporánea. Vemos que la protagonista es una universitaria parisina. El propio rodaje ha sido pospuesto por los eventos del mayo de 68, en los cuales pues Bresson tiene una cierta implicación en el sentido de que primero participa del Comité de Defensa de la Cinemateca y después es nombrado presidente de honor de la Société Réalisateurs de Film, que a partir del año siguiente ya en Cannes se encargaría de organizar la Semana de la Crítica y así. Entonces, esta película, que como decíamos ha sido pospuesta por los propios eventos, se rueda tras el verano de 1968, y para nosotros, bueno, para ciertos críticos, pues supone un antes y un después, que irá ya en la línea de películas posteriores, como Cuatro noches de un soñador, como Le Diable probablement, que es la película comúnmente más asociada de Bresson con el mayo 68, y también su última película, El dinero, que es un tema fundamental, ya que se convierte en un tema muy, muy presente en las películas de a partir de entonces de Bresson. Entonces, en lo que es la investigación anterior, como decíamos, incluimos una entrevista realizada en el Festival de Las Palmas 2018 a Santos Tuntunegui y Manuel Vidal Estévez. Eso nos da pie a introducir algunas reflexiones a partir de escritos anteriores suyos también sobre la modernidad cinematográfica, Rupturas del 68, Cinemas Sandwich, y de ahí ampliamos el espectro a lo que es la praxis cinematográfica de los 60, donde destacamos los nuevos cines y en especial la Nouvelle Vague, y a una larga y rica tradición de teoría cinematográfica francesa, en la cual en ese momento pues destacan, por ejemplo, el marxismo, el psicoanálisis, la semiótica y el estructuralismo entre otras corrientes, ¿no? Entonces, un poco con esta visión que hemos tenido que presentar muy rápidamente, porque realmente no nos da tiempo, lamentablemente, de ver con tranquilidad estas imágenes. El ejercicio más reciente que hemos hecho, pues, cara a venir a esta conferencia de imágenes de las revoluciones de los 68, sería el que presentemos a continuación. Bien. Entonces aquí lo que hemos hecho, una especie de experimento visual, es juntar los aforismos de las notas del cinematógrafo con imágenes de la película de Debord, imágenes tomadas en el mayo 68. De hecho, Debord habla mucho, referencias directas, sobre carteles, imágenes del momento, sobre el mayo 68, su película de 73, homónima al libro La Sociedad del Espectáculo, y juntar también, pues poner en contacto imágenes de la película Infant Blues de Robert Bresson, de 1969, con frases de La Sociedad del Espectáculo, aforismos también, en los cuales se habla mucho de imagen o imágenes. En general, ese ha sido el criterio de selección. Entonces, bueno, es un total de 68 imágenes y frases que, si les interesan, pues les puedo hacer llegar. Y bueno, para concluir, pues mayo de 68 es, en cierto modo, no solo un proyecto, o no tanto quizás un proyecto revolucionario en sí, como una nueva forma de comunicar el proyecto revolucionario, entendemos, y en esta forma de comunicar entran desde los famosos carteles, en el taller, los talleres de Bellas Artes, las pintadas, todo lo que hemos visto antes, un cuadro en el cual se dibuja una frase, el de Tournaman, ¿no? Lo que se llama el de Tournaman de cómics, de películas, de materiales diversos de la cultura espectacular, ¿no? Lo que se llama, y se les da un sentido para formular una comunicación crítica consigo mismo, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Entonces, siendo una revolución como es muy creativa, o sea, para mí sería una de los puntales de la revolución, la imaginación, la creación de esta revolución, una de las grandes aportaciones, pues lo que decíamos antes supone también una revolución de las imágenes y una revolución a través de las imágenes. Finalmente, si me lo permiten, acabo con una frase. Esta frase, por ejemplo, de La Sociedad del Espectáculo: el espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación entre personas unidas por imágenes. Aquí, pues, sale el documento y el espectáculo puede entenderse como una música. Bien, pues, muchas gracias y seguimos con el debate, si quieres.